Universo Saint Seiya. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a esta segunda edición de el podcast de Detrás del Nick, fusionado con el Universo Saint Seiya. En esta ocasión contamos con Detrás del Nick, obviamente. Muy buenas. Buenas noches. Y tenemos a una nueva adquisición, al cual vamos a llamar Becario. Hola, Becario, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y bueno, es que no sé cómo llamarte diminutivamente. Becky. Bueno, D, Becky. Bueno, a ti te voy a llamar B y al otro D. Vale. Oye, D, ¿a quién vamos a entrevistar esta noche? ¿Qué entrevista vamos a complementar hoy? La primera vez fue a ti, con aquella voz, ¿no?, que hizo Tony, que se le ocurrió mucho. Pasamos una noche muy divertida. Y casi, yo creo que casi un año después, ¿no?, nos encontramos otra vez, ¿no? Más o menos. Y pues tenemos a la voz sexy del Universo Saint Seiya, a Pilar Almenara, que en el Saint Seiya Friend es Marion. Entonces, pues, vamos a presentar a Pilar Almenara como debe de ser. Sí, preséntala tú con la intro que le haces tú en todos los programas. Ahí está. Y bueno, con nosotros se encuentra la voz sexy del Universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, ¿qué tal? ¿Carlo? ¿B? ¿D? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo me has dicho, Becario, que te llamara? Becky, vale, pues Becky. Es que si no va a mezclar D y Becky, es para no, por si las palabras, las letras se confunden. Uh-huh. Bueno, yo aquí lo único que hago es de soporte y de complemento, porque todo el trabajo, bueno, D tampoco va a hacer mucho, porque todo el trabajo se lo ha dejado a Becky. Como de costumbre. Oye, eso de Becky suena a mujer, pero tu voz no es tan sexy como la de Pilar, ¿eh? Lo sé, pero vamos a dejarlo así, ¿eh? Porque quiero dar un jueguecito... cómplice, vamos a dejarlo así. Bueno, pues os lo dejo a vosotros. Así que, los que estáis ahí al otro lado, seáis bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Nick, el podcast. Toma ya. Hola, Becky, cuando quieras. Hola, Pilar, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Te acuerdas de cuando fuimos para allá? Pues sí, me pillaron pues de sorpresa. Yo todavía estoy vomitando cuando lo recuerdo. ¡Ay, pobrecito! Tengo el viaje en barco en la garganta. Todavía. En fin, a lo que íbamos. Venga. Aquí tengo unas preguntas que mi jefe me ha pasado muy amablemente para que yo le haga todo el trabajo, como de costumbre. Uh-huh. Vamos a tener una serie de preguntas que constarán en el cuestionario básico. Algunas serán iguales que las que te viste en la entrevista. Y después, uh-huh, una serie de preguntas sorpresita, a ver si te gustan. Venga. Para no hacerlo tan monótono como la otra vez. ¿Vale? Mal. Bueno, pues empezamos el cuestionario básico. La primera, vamos a hacer recordatorio. ¿Qué pasa en un día normal en tu vida? Bien, un día normal. Pues un día normal en la vida de Mario, vamos a dejarlo así, pues levantarse temprano, serían sobre las 7 o 7 y media de la mañana, preparando a dos niños, pues muchos ya sabéis que tengo dos, preparar a los niños al cole, corre, vamos, venga, vístete, desayuna, o sea, estrés ya desde que uno se levanta. Después de que se quedan en el cole, pues bueno, ya es un poquito más tranquilo. Me gustaría trabajar, soy ama de casa, pero bueno, las cosas de la casa, pues día a día, pues son también un poquito pesadas. Después, por la tarde, ya llegada la tarde, ya es algo más tranquilo. Hay que distraerlo, o sea que hay que inventar. Pues sí, hay que inventar cosas para poder distraerlo. Si no es jugar con ellos, pues se apuntan en algunas clases, o predeporte, o piscina. Y más o menos es así el día a día. Ya por la noche, bueno, otra vez un estrés. Venga, vamos a bañar a uno, bañar el otro. Cena a los dos, venga, rápido a acostarse. Las 10 de la noche y con los pelos a lo afro. Venga ya, duérmete ya. Porque los lunes, evidentemente, tiene que acostarse tempranito. porque hay que trabajar aquí en el universo Saint Seiya. Ah, vale. Mm. Aparte de lo obvio, ¿qué otras aficiones o actividades llenan tu tiempo? Pues muy poca. Aparte de... Sí, sí, sí. Ama de casa también me quita un poquito de tiempo a lo demás. Pero no me dedico a... No tengo otros hobbies específicos, sino lo que es el podcast, el coleccionismo. Pero claro, eso no es que te quite tiempo, sino es algo muy, muy específico en el momento de... Te pides una figura, te viene, la montas y la expones, ¿no? Y ya como que se acabó esa parte. Pero no, prácticamente mi tiempo es 24 horas, si se puede decir, los niños. ¿Algún deporte? ¿Algún practico con amigos? No, pero me gustaría. Ya te lo he dicho, deporte, los niños. ¿Qué más quieres? Detrás de ellos todo el día. ¿Te parece poco? Vale, hoy en día estás muy atareada, ¿vale? Pero de aquí a una década en adelante, ¿qué te gustaría haber conseguido? ¿Tu proyecto de vida? Bueno, pues... Proyecto de vida, en principio, pues tener un trabajo, por ejemplo, para ayudar aquí a la casa, que mis hijos sean buenas personas, pues les he inculcado valores que Saint Seiya me ha mostrado cuando yo era pequeña, amistad, la amistad sobre todo. Y ahí después de la amistad, pues el amor a los amigos, ser amigos de tus amigos, buenas personas, ser honrado, ¿sabes? Pues... Yo creo que es importante hoy en día. Sí, que se ve muy poco ya, por desgracia, pero bueno. Y es eso, mi futuro de vida es verlos a ellos, buenas personas, que consigan lo que quieran y los que les guste. ¿Y en referencia a ti? A mí, pues, soy una persona que no mira mucho al futuro, sino al día a día. Carpe diem, ¿no? Sí, el día a día, lo que tengo y me gusta tener las cosas... no planeadas, pero bien atadas. Por ejemplo, hoy voy a hacer esto. Pues como ya me quites algo, uf, ya me rompiste los planes y ya me quedo en ¿qué hago? Socorro. Por ejemplo, ¿sabes? Pero mañana... Improvisar poco, ¿no? Muy poco, sí. Esto es lo que voy a hacer hoy, por ejemplo. Pero ya no pienso en mañana. Mañana, otra cosa, ¿sabes? No, muy bien. No tengo plan de futuro. Hombre, si te rompes los planes, siempre puedes hacer lo que hago yo. Te tumbas en la cama boca arriba escuchando cosas de humanoides, naves extraterrestres y esas cosas. ¿Verdad? O ver anime, o ver otros animes también. Si llega alguno a España, sí. Hombre, hace falta que llegue a España. Me parece mentira. Sí, ahí entramos en otro tema ya. Vale, vamos a ver. Esto ya lo sabemos todos, pero venga. Cuéntanos el porqué de tu nick. Todos los múltiples nicks que usan en todo el foro. Sí, aunque ahora estoy en otros sitios, estoy unificando y poniendo siempre el mismo. Bien, sí. El nick de Marion, pues es un diminutivo de cómo me llaman a mí, Mariola. Mis vecinas de chiquititas, pues me querían llamar así porque mi nombre, María del Pilar, como que no les gustaba, le parecía como demasiado serio para una niña. Y una de ellas dice cómo se lo inventó, Mariola. Pues empezaron a llamarme así y Mariola me quedé. Pues bueno, cuando entré en el foro digo, bueno, ¿qué pongo y tal? Porque Pilar me parecía demasiado serio. Atenea pues ya estaba cogido. Digo, bueno, ¿y ahora qué pongo? Digo, bueno, pues voy a poner un diminutivo, Mario, y me quedé así. Digo, ¿qué hago? Entonces me apareció varias versiones como para complementar el nombre y me quedé con Mario. ¿No? Y ahí se quedó el Mario. Simple y bonito. Sí, sí. En el Toy estabas tú también, ¿no? Sí. ¿En el Toy qué era? En el Toy... Uf, pues ahora creo que era el mismo también. O Dios, o Sasha, o Atenea, algo así, o Saori. Pero creo que era el mismo, ¿eh? Me parece que era el mismo, no recuerdo muy bien. Luego en el USS también era otra, ¿no? Otro ni diferente, ¿no? En el USS sí, es el de diosa Sasha Atenea. Sí. Muy bien. Entonces ahora, a partir de ahora ya te quedas con Marion, ¿no? Sí, ahora ya en tanto en hasta en el Facebook mío hay una foto puesta y pongo debajo Marion. En el nombre, si la gente que me conoce y ve mi face, pone el nombre María del Pilar Almenara y debajo entre paréntesis pone Marion. O sea que ya me quedé así. Vale. Ahora en referencia a la serie en sí. ¿Cómo y cuándo entra Saint Seiya en tu vida? Pues prácticamente desde que tengo uso de razón. Desde chiquitita, pues desde que empezaron a emitirlo, ya la vi comenzada. Estaban ya casi al final del torneo galáctico. Creo recordar que cuando Seiya le da el gran golpe a Siryu, que lo deja prácticamente muerto, ahí es cuando empecé con la serie. Y claro, me impactó eso de que niños tan pequeños tuvieran esos poderes extraordinarios. Y claro, y una niña, yo viendo eso, digo, wow, chico, guapo, pues me quedé flipando. Pero desde entonces, pues, lo sigo. Lo único que después tuve un parón, claro, la edad de la bobería, que los chicos, qué tal, qué cual. Y claro, ya esas cosas se dejan en un segundo plano. Hasta que hace unos años, por un casual, cuando Selecta Edición remasterizó los DVDs de la serie, digo, Dios, son ellos otra vez. O sea que, imagínate. Chico guapo. Chico guapo. Sí, sí. Me quedé alucinando. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? Dios, digo, es que ni me lo pensé. Digo, esto tiene que ser mío, pero ya. En ese momento estaba trabajando y, claro, me pude permitir coleccionar toda la serie. ¿Era la de la fascícula? Sí. Uf. Madre mía. Eso fue un 2 o 3 meses ahí a piñón, casi, ¿no? Pues sí, varios meses fueron. Y yo no sé qué hizo Selecta Visión, que como toda gran empresa, lo dejó a la mitad el coleccionismo de la serie. Digo, pero bueno, ahora me van a dejar aquí a la mitad y no puedo. Normal, seguro que tú eras la única que los compraste. Seguro. No, yo los tengo aquí también, ¿eh? ¿Todos? Sí, yo también. Ah, bueno, los compró un amigo mío y me los pirateo todos, pero vamos que... Ah, no, los originales, Yo los tengo originales también. Yo tengo las carátulas fotocopiadas en color, o sea que más o menos es lo mismo, pero... En vez de... ¡Qué frikis! Son verbatim. Bueno, pues dije, bueno, esto yo lo tengo que conseguir, sea como sea, y caiga quien caiga. Pues al final del primer fascículo que venía, como en los cromos que en los álbumes de cromos que vemos al final para poder terminar la colección. Y claro, digo, me falta este, y haciendo mis crucitas, organizándome y tal. Pues lo voy a conseguir. Y claro, cada una vez al mes me mandaban tres DVDs con los varios capítulos. Y así pude terminar poco a poco lo que era la colección. Y al final, cuando ya terminé la colección, pues te regalaban un MID, el V2 de Seiya. Y ahí es cuando conocí por primera vez que eran las figuras de acción de Saint Seiya. Y ahí es cuando me vino mi pasión por los MID. Yo toda esa época me la he perdido, tío. ¡Ah! Yo ni sabía que había sacado fascículos y esta visión. Y... Sí. Sí, sí, pero hace ya una pila de años, ¿eh? Pues ya, sí, sobre... Yo creo que fue 7, en el 2004 por ahí, 2005 sí, por ahí. Nada, eso fue en mi época de sequía. Y además 38 fascículos, que no era poco, vamos. 38 fascículos. Ahí yo ya he estado desconectado. Vale, ya que estamos con las figuras, sobre las máscaras que tienes, ¿cuál vale el precio con creces? Es decir, ¿cuál de todas las figuras que tienes que digas, hostia, me ha costado un pastón? Dices, pero vale la pena. Bueno, normalmente siempre las compro de una en una. Pero hubo una vez que compré a los 3 jueces del infierno a la vez. Buena. Y los 3 me costaron 150 euros. Los 3. O sea que más o menos 50 euros por cada uno, pues me pareció razonable. Pero así, la máscara... Pero creo que el becario quería decir que la que tú vas en calidad... En calidad-precio. La que se corresponde con el precio, la calidad de la figura. La que tú crees que realmente estás pagando lo que vale. Adivina, Carlos, ¿cuál te voy a decir? No, negro, con las alas muy grandes, ¿no? Mi gran bello caja de Venom, hombre. No permitiré que oses acercarte más a nuestro señor Hades. Soy Cagajo del Venu, estrella celestial de la violencia. ¿Cómo voy a dejar a mi Venu aparte? A ver. ¿No le puedes sacar ningún fallo a esa figura? ¿Ni el más mínimo? Que se cae de culo. Falla. Prácticamente. El pobre. Lo que es la articulación de la cadera y las rodillas es pero muy, muy endeble. Nada más ponerlo y colocarle lo que fueron las rodilleras, las musleras, hicieron ¡pua! Se me quedó todo abierto como una gimnasta. Digo, Dios mío, no te duele. Pero he conseguido dejarlo de pie. Eso sí. Bien, pues, ¿qué compra? ¿La figura de importación? O sea, esa figura tuvo que ser de importación, ¿no? Porque es de hace 3 años o 4, creo, ¿no? Pues fue comprada a través de eBay. De eBay, ¿no? Uh-huh. Por unos 70 euros. ¿Pero ya ha pasado el pre-order y eso? O sea, ¿ya cuando ya la figura llevaba tiempo en el mercado? Sí. Pues qué suerte. Pero, sí, porque ahora la figura vale... Cuesta lo suyo, cara. Madre mía. Bueno, a partir de aquí dejamos el cuestionario básico. Y vamos uy. A las preguntas. Sí, tiembla. Más todavía. Vamos a las preguntas nuevas. ¿Qué usas? ¿Braga o tanga? Culote. Esa es de Carlos. Vamos a rememorar la entrada al mundillo de los podcasts. Jenny, ¿cómo te propones entrar a formar parte del universo Saint Seiya? ¿Quién y cómo? Pues el gran hermano aquí, Carlos. Para decir verdad, esta pregunta tendría que estar Carlos fuera, porque si no la condiciona. No, es que yo no me acuerdo. Ahora pues que lo cuente ella. Ya lo dijo en el último programa de la temporada, lo comentó y yo es que no me acuerdo. Carlos, qué memoria. Fue un momento importante para él, sin duda. Sí, yo tengo memoria. Ya me doy cuenta. Sé que has dicho culot. ¿Ves? Para eso sí. Para eso sí te acuerdas, chico. De todo. Hubiera preferido que hubiera dicho tanga, ¿no? No, da igual, todo se quita y se come. Digo, venga, Pilar, continúa. Ay, señor. Bueno, pues, para los que no me oyeran la otra vez, bueno, mi entrada en el universo Saint Seiya fue como un rebote del Friends, porque lo vi que formaba parte, ¿no?, de una unificación y que posteaban allí y tal, y me llamó la atención. Bueno, vamos a ver qué es esto del podcast, porque nunca lo había oído, no sabía qué significaba la palabra. Bueno, vamos a investigar un poquito. Estaba en los momentos de ultimar todos los mitos, mirando, investigando un poco. Pero bueno, pues vamos para allá a ver qué pasa. Y veía que el podcast, bueno, el universo Saint Seiya se basaba en las últimas noticias, lo más nuevo en referente a Saint Seiya. Digo, pues aquí tengo yo que hacer algo. Y buscando noticias, digo, bueno, pues era la época que estaban saliendo los X, pues entré en el universo Saint Seiya y me llamó la atención de cómo era. Y entonces empecé a buscar noticias y encontré era la figura de Afrodita X que iban a sacar, que era un prototipo todavía. Y se lo posteé a Carlos en el foro. Y me echó un comentario, bueno, así es la gente que me gusta, dedicada a lo que le gusta y tal y cual. Y yo estaba emocionada, digo, ¡ay, qué bien! Un halago, chachi. Entonces empecé ahí y poco a poco, pues bueno, hasta que llegó un día, digo, Carlos, ¿yo puedo participar? Y dice, sí, tú, todo lo que tú quieras y tal. No sé específicamente qué día, no me acuerdo, pero ya sé varios programas. Y a raíz de esta primera pregunta, vamos a enlazarla con la siguiente. El primer día de podcast, ¿cómo estabas de nervios? Uf, una pasada. horrible. Yo no sé. Tengo que oír ese programa y compararlos con los demás. Yo creo que era un flan, algo parecido. ¿Era horrible. Extraño oírte a ti misma? Pues sí. No. Y aún así todavía no me reconozco la voz. Eso es porque no pasas horas y horas y horas editando y escuchándote y escuchándote. Al final te acostumbras. Sí, no, después me parecería un poco mal. ¿Y ahora cómo entras al podcast? ¿Entras más tranquila? ¿Entras en plan fiesta con el previo que suele ser siempre de cachondeo y eso? Pues sí, sí. Además, de todas formas, todavía entro un poquito nerviosa. Llegada también mi sección que me adjudicaron o que me prestaron, ya que aquí la compañera Adriana no está, pues todavía me pongo un poquito nerviosa en esa sección. Pero por lo demás intento ser más tranquila. A ver, ¿y quién no se pone tranquila y divertido aquí con los compañeros, tanto Ribi como Juan, que son unos locos? Peloteo. No. I love you. Eso. Con el muñequito de fondo. I love you. Bueno, vamos a pasar a temas más controvertidos. Vamos a hablar de Omega, ¿vale? Uh-huh. A raíz de esta segunda temporada que ya está saliendo, vas a hacer un análisis de la evolución de la serie, desde sus inicios hasta ahora. Bien. Bueno, la primera temporada, vamos a empezar con los primeros capítulos, fueron una pequeña introducción. Empezó la serie muy, muy lenta, tanto de argumentos, animación, todo como muy, muy poco madurado. Al final de la primera, como que se notó un cambio en todo, en lo que era la animación, el color, la argumentación. Pero ahora al comienzo de la segunda, como que volvieron a bajar. Hay capítulos en concretos que sí tiene buen material, pero tiene también sus altibajos. Pero bueno, yo, como es de Saint Seiya, o al menos tiene la firma, pues me atrae, me gusta, veo como todo forofo o friki, veo sus fallos. Pero bueno, hay que darle una oportunidad ahí, ver el visto bueno de las cosas. ¿Y crees que esta premura y que esta intención, en principio, que tienen de sacar figuras puede estar influyendo en la calidad de la serie? Y sí. Sí, porque lo están ambientando mucho al comercio. Yo creo que sí. Vale. Sabemos que eres fan de la serie, pero ya se sabe que a veces se oye que parte del equipo la usa semana tras semana como punching ball, como un saco de boxeo. Toda la semana por sistema, vamos. No digas mentira. ¿Cómo que mentira? No digas mentiras o digo tu nombre auténtico. Madre por mía. Dios. No. Y conste que a mí Omega me la sopla, vamos, que yo he visto 5 episodios ahora desde el principio y ahí se quedó. Entonces no tienes derecho a hablar. ¿A qué? ¿A criticar que se critique? Madre mía. Hemos dicho parte del equipo, no te des por aludido. Es darle al mono por darle algunas veces, ¿eh? Sí, eso sí. Vale, Adriana en ocasiones le molestaba, ¿vale? ¿Tu reacción cuál es ante estas críticas tan aisladas? Hombre, cada persona tiene su versión y su opinión de lo que uno piensa, ¿no? Si a ella le gustaba, era muy pro Omega, es respetable. Había momentos, pues, que sí, ¿no? Se pasaba o lo que sea, pero mira, es respetable y su decisión es su decisión. ¿Te gusta? Bien, estupendo. ¿No te gusta? Pues también. ¿Sabes? Pero no la critico en eso. No, si no la critica hacia Adriana, sino al resto del equipo que le da a Omega, la marinera. No, también muy respetable la opinión de cada uno. Todos no somos iguales y sería muy chungo que todos fuéramos iguales, vamos. De todas maneras, creo que se ha ido moderando un poco, ¿no? Sí. Gracias. No sé si es que la serie ha evolucionado y cada vez mejor, o que al principio era una basura infumable y todo el mundo le daba. Yo creo que sí. Porque hasta arriba está entrando ya por el aro. Se va a comprar algún llaverito o alguna cosa, entonces, ¿no? Sí. Yo ahí por los chats y tal siempre le mando cositas. Omega, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y venga y tal. Y siempre lo voy como, venga, que sí es chachi, que no sé qué. ¿Ves qué divertido fue? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, como que hay que ir domando el león poquito a poco. Expresión de grupo. Cuando salga el primer DVD en España, se lo vamos a regalar. Sí. Yo pongo dinero, pero ya. Cuando hagan la película. ¿Cómo, perdona? Cuando hagan la película de Omega. Cuando hagan la película. Buah. Digo, mira, me voy para allá, para La Palma, Juanito, Juancito, que se llama igual. Vámonos, que la tienes que ver y lo amarro ahí a la butaca y con palillos en los ojos para que no te pierdas ningún detalle. ¿Os conocéis los de allí de Canarias, los tres que estáis en el equipo o no? ¿Conocéis pues, personalmente o no? No, personalmente no. Me gustaría, pues estaría bien una reunión de canarios, pero no, todavía no. Espero que algún día se dé la ocasión, pero por ahora no. Cuando haya dinero, ¿no? Pues mijo, pues va a ser. La cosa está apretada. Vale. Ahora vamos a volver a la serie original, ¿no? Venga. Exactamente. Venga. En la becaria. Jefe, si me das el trabajo, hay que hacerlo entero. A ver, yo te he escrito las preguntas. Tú se las largas. Estamos en la época de las primeras emisiones de Saint Seiya en España. Tenemos la serie, que es vista por chicas y por chicos, sin mucha distinción, pero recordemos que los años 90 y 80 fueron muchos de el boom de los animes en las televisiones nacionales. Tenemos ese estado de equidad en esa época. Ahora, hoy en día, ¿por qué la presencia de la mujer en foros y webs especializados es minoritaria? Y ya no digamos la de una mujer coleccionista. Estás hablando de Saint Seiya, ¿no? Sí. Ah. Bueno, creo que podría ser referido a la serie, que era como algo no violenta, pero se veía mucha sangre, algo muy novedoso aquí. No estábamos acostumbrados a ver esas cosas, pues estábamos acostumbrados a ver el Super Ratón, D'Artagnan, y todas esas series son muy infantiles. Infantiloides, pero súper extremados, ¿sabes? No se veía nada de agresividad. Y yo creo que eso, pues, como que puede llamarle más atención a los niños que a las niñas. O chicos y chicas. Sí, pero yo creo que en ese momento, ¿no? Yo creo que la veían igual chicos y chicas, los Caballeros Zodíacos, ¿no? Sí, perfectamente lo podrían haber visto yo. Además, era tiempo de Heidi, de la abeja maya, cosas que ya estaba entrando el anime japonés en España. Y de repente, Caballeros Zodíacos. Sí, fue un boom, algo muy nuevo. Yo creo que por eso en esa época todavía hay gente que le sigue gustando por eso, porque era muy novedoso. Pero yo creo que con el paso del tiempo las chicas como que se han dedicado a otras cosas, más estilo moda, más ir a la última. Yo creo que esas cosas no le llaman la atención, las hay, y bien por ellas. Pero los tiempos cambian y la forma de ver las cosas también. Pero es que yo creo que la pregunta está mal realizada, ¿eh? Perdón, que me meto. A ver. O sea, habéis dicho que por qué hoy día no hay tanta chica viendo Saint Seiya. No viendo Saint Seiya, sino en los foros especializados y eso, que son a lo mejor... ¿En qué foros especializados? Pues en todos. 1, 2, 3, respondo otra vez. En todos los que estamos todos, yo qué sé. Yo estoy en Saint Seiya Frame, por ejemplo, y... Y está Marion, está Adriana y hay 3 más o 4. Vale, más. ¿Pero tú has comprobado las redes sociales? Uf. Porque las redes sociales está equipado de chicos y chicas. Ahí hay muchas chicas también, ¿eh? Estamos mezclando. Las chicas escribir en redes sociales que los chicos. Quilicua, es que estamos un poco mezclando conceptos. Pero también es verdad que Saint Seiya Friend tiene 4.500 usuarios en Facebook, creo, y 3.000 y pico en el foro, y solamente hay 4 o 5 chicas activas. ¿De cuánta gente de esos 4.500 postean? Bueno, eso es como todo. Es que, si vamos a ver las cosas, vamos a ver las vías. Ya te digo 200. Tú has redactado las preguntas, ¿no? Te voy a pegar el culo. ¿Quieres cargarme el muerto de que estaba mal redactada la pregunta? Está mal redactada la pregunta. La pregunta está mal plantea. Porque chicas... A ver, escúchame. Yo voy a dar mi opinión, que no se me haya preguntado y me la suda. Como yo soy el que graba. Vamos a ver. Hoy día... Saint Seiya en su época sí marcó una etapa porque era algo nuevo, diferente, y marcó tanto a chicos como a chicas. Hoy día no. Lo primero, la edad que rememora Saint Seiya de la época, como dice Pilar, a lo mejor tiene otras prioridades. No son las de estar pendientes de una serie que está un poco caduca. Y lo segundo es que hay tanta proliferación de animes, hay tanto anime y tanto manga por ver, que... Es cierto que Saint Seiya no es de los más famosos. Entonces, no es que no haya chicas, sí que las hay. Intervienen más en las redes sociales, no en los foros, pero es un cúmulo de cosas. Entre ellas, que hay muchísimo anime ahora, que Saint Seiya Es una serie que no es de las más famosas, porque como esta ahora mismo hay 40 millones, incluso mucho mejores y más evolucionadas. Y es prácticamente eso, ¿no? Nosotros vivimos un poco del recuerdo, ¿no? De aquella época. Claro, yo siempre... La pregunta simplemente iba encaminada a esa generación de los 35 a los 30 años, que quizás Saint Seiya la serie icónica de esa etapa de en España, porque antes había habido Mazinger, por ejemplo, o Dragon Ball tardaba un poco más en llegar que Caballero del Zodíaco, y yo creo que Caballero del Zodíaco inunda la pantalla. Recordemos que empieza la serie en la 2 y termina en Telecinco, pero en un arco de casi 5 años que abarca una etapa muy importante de la vida de los que ahora mismo son los verdaderos fans de Saint Seiya, que creo que son los que vivimos esa época del principio, no los verdaderos fans, que no se me enfade nadie que sea más joven, sino los que vivimos en España el inicio de la serie. Sí, pero tú has hablado de por qué hoy día no hay tanta chica. Sí, claro, porque yo recuerdo que en ese momento, yo creo que, por ejemplo, yo que vengo de un colegio mixto, yo mis compañeras veían la serie igual que... Vale, y tú ahora pregúntale a tus compañeras qué están haciendo. La mayoría estarán casadas, por con eso, niños, por eso familia, la pregunta iba encaminada a por qué esa diferencia tan grande entre chicos que están en los foros y tan pocas chicas. Que hombre, todo el mundo sabemos lo que ha podido pasar entre medias, ¿no? Uh-huh. Quizá... Lo mismo que a mí, he hecho mi vida, tengo mis hijos, tengo otras prioridades, pero bueno, esto lo como un hobby, no un hobby pasajero y que le dedico poco tiempo, sino un hobby que me gusta y me apasiona, entonces le dedico más tiempo que a otra cosa. Pero porque se ha convertido en un hobby. Exacto. No en algo pasajero. Sí. Claro, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos dando la ponencia en el Salón del Manga de Alicante, hay una cantidad bastante alta de chicas, ¿eh? Y de todas las edades. Sobre todo una edad que lo de Saint Seiya clásico les pillaba a ellas un poquito en pañales. Uh-huh. Y había muchísimas chicas, muchísimas. Lo que pasa es que a lo mejor no lo transforman en su hobby y no lo viven día a día. De vez en cuando se ven un capítulo, ven cualquier cosa en el Facebook o participan, pero exacto, no se involucran como para participar en una comunidad como es Saint Seiya Friends, por poner un ejemplo. ¿Te ha quedado claro? A mí sí. No digo aquí a... Pilar la ha quedado claro, claro. A mí clarísimo. Yo, mis ideas por ahora las tengo claras. Y el hecho de involucrarse... Vale, sí, venga. ¿Cuál de las secciones... Esta pregunta tiene dos partes y va encaminada a que tú te mires como si fueras la jefa del podcast. ¿Vale? Uf, muy difícil eso. Espérate. Seguro que lo hacías mejor que Carla. ¿Cuál de las secciones que habitualmente se realizan en el podcast te gustaría llevar por un día? Y también, ¿cuál, por su complejidad o por lo que sea, no te gustaría que te cayese en suerte? Bueno, vamos a empezar por la buena. Me gustaría... se me acaba de ir el santo al cielo. Por ejemplo, la que lleva Juan, me gustaría... La de figura, ¿no? La de figura, sí. Un día me tocó, así fue tan de sopetón que, claro... Me puse un poco nerviosa, pero Juan Carlos, como hace magia, pues salió bien. Pero esa por un día, si la tuviera preparada y todo eso, pues sí. Ya que soy coleccionista, o más o menos trabajo más un poco mejor ese tema. Y la que no, pero para nada, el trabajo que hace Carlos. ¿Y por qué? Porque más de una vez él ha comentado que está hasta los de lo que es grabar, editar, cortar, pegar, hacer, quitar. Entonces, pues qué va. Yo no me gustaría verme en ese marrón. A lo mejor algún día y lo hago mejor que tú, Carlos, no sé. Pero... ¿Sabes quién iniciaría la tercera temporada, no? Golpe de estado. Le podrás mandar de tarea que edite su propia entrevista. Cierto es, y esto es un secreto, ¿no? Se puede contar porque lo llevamos ahí en privado. He estado le estoy instruyendo para que pueda hacer entrevistas y pueda grabar. Cierto, y pueda cierto. Hacer ya sus cosas de forma más independiente. Cierto, cierto. La edición me puedo encargar yo, pero a la hora de grabar, de tal, quedar con alguno, con otro y tal, eso en principio lo estamos intentando hacer para que Pilar tenga autonomía propia a la hora de hacerlo. Y luego, el tema de las figuras, cuando quieras, a mí me da igual. No, claro. Yo se lo atribuyo a Juan por lo que, porque lleva haciéndolo tal. Claro. Pero vamos, que si tú quieres hacerlo, dices, Juan, esta sección me encargo. O yo me encargo, dentro del bloque de figuras, yo me encargo, o de merchandising, yo me encargo de estas dos figuras. Eso es lo que vosotros os digáis. Sí, ya lo sé. En cualquier momento podemos decir, mira, Juan, préstame esto un día y yo te lo hago. No creo que haya ningún problema, pero por ahora lo que está bien planteado, bien estructurado el programa, por ahora yo lo veo bastante bien, yo no lo tocaría. ¿Y tú qué sección pondrías? ¿Te gustaría que para la tercera temporada hubiera alguna sección diferente, nueva, que no se haya hecho? ¿Algo que a ti te llene y que crees que deba entrar en el programa? Pues a lo mejor habría alguna cosilla así como más innovadora, pero no sé, no. Ahora prácticamente me pillas en frío y no sabría qué decirte. Te pillan un renuncio, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de vez en cuando hay momentos o programas que tenemos poca información y metemos alguna cosilla, como hemos hecho otras veces de El amor es Saint Seiya, que hemos hecho los personajes, empezamos por los personajes de bronce. Cuál fue su historia con las chicas de Saint Seiya y hemos debatido y tal. Pero por ahora. ¿Tú crees que, por ejemplo, no sé hasta qué punto Omega va a seguir a lo mejor en septiembre, en octubre y eso? ¿Crees que puede ser el futuro de los debates en el podcast? Hablar de la serie clásica y cada semana con un tema diferente. Bueno, yo creo que te hablo desde el corazón y creo que Omega ha decaído bastante. La segunda temporada empezó bien, pero por lo que hoy leo en las redes sociales, la gente está muy, muy decepcionada con Omega y creo que en poco va, yo creo que a desaparecer del podcast porque queremos intentar levantarlo porque somos fan de Saint Seiya, pero Omega va de culo y sin freno, el pobre. Pero si te oye Adriana, te iba a recordar también que lo mismo decía en la primera temporada y al final hubo segunda. Exacto, exacto. Y yo espero que siga. Pero por la decepción que tiene la gente, llegará un momento que no hablaremos de ello, pero Omega seguirá emitiéndose y todo lo demás, pero yo creo que llegará el momento de que vamos a decir, mira, hasta aquí, pues estoy aburrida siempre de decir lo mismo, me gusta, no me gusta, quito esto y pongo lo otro. Hombre, tal vez el no hablar, no. Pero el reducir el tiempo, sí. Pues sí, porque a veces nos pegamos, yo creo que más de la mitad. ¿Cuántos episodios tiene Omega ahora mismo? ¿Cuántos episodios han emitido? 62. 62, ¿en cuánto tiempo? En un año por ahí, ¿no? O menos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya casi tiene la mitad de la serie clásica de Saint Seiya en un año, ¿no? Uh-huh. O sea, ha emitido casi la mitad de los episodios de los 114 de la serie clásica de Saint Seiya en solo un año. Sí. Una pasada, ¿no? Pues sí. O sea, para una serie que se supone que nadie le gusta, ¿no? Que nadie le gusta y que con la primera se iba a acabar y mira, sigue con ella. Entonces es que no será tan mala, ¿no? Por lo menos. Es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de Occidente. Exacto. Allá a lo mejor será estupendísima de la muerte, pero aquí como que la serie clásica nos marcó mucho. Y desde el principio se dijo de que Omega estaba ambientada a otra clase de espectadores. Pero nosotros, al tener nuestra edad, pues la vemos como una intrusión a la serie clásica y siempre tenemos la mala costumbre de compararla. Y yo creo que ahí tenemos el fallo nosotros. Queremos comparar porque en aquello se hizo estupendo, ¿por qué no hizo tal? No. Vamos a dejar aparte en ese momento, debemos dejar aparte la serie clásica y ser un poquito más objetivos. Pensar que no lo somos, como más orientales y ver que ellos están acostumbrados a esa clase de anime. Pero bueno. Sí, pero también los Canva era una intrusión a la historia y los Canva triunfan en Occidente. Sin embargo, parece que en Oriente pues no le dan bola. Bueno, pero es que los Canva está ambientado también en siglos antes y es como más fiel a la serie clásica. A ver, en el sentido de que todos los personajes ya los conocemos, aunque son caballeros un poco más antiguos, las mismas armaduras, poca variación con la serie clásica, pero prácticamente como una serie paralela, muy parecida. Pero es que Omega como que a veces hay momentos que se distorsiona, se separa de la clásica, vuelve, intentan volver a ella, después tienen unos giros que tú dices, contra, ahí te pasaste. Te me fuiste. ¿Dónde, por ejemplo? Ay, de aquí, me pillaste. Ah. ¿Dónde? ¿Dónde se ha pasado la serie? ¿Dónde se sí, ha pasado? Yo qué sé. Uno. Solo busco el que más lo ha impactado. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Pilar? El capítulo 5 se ha pasado. Si quieres, Pilar, voy arrancando yo. Y luego... Venga, arranca tú. ¿Qué valores? Por ejemplo, ¿qué giros ha dado? Por ejemplo, lo de las Clotestones. Por ejemplo... 1, 2, 3, respondo otra vez. Los elementos, por ejemplo. Las Clotestones. Después volvemos otra vez a las Pandoras. Eso fue alegrías para muchos... Y una desilusión para otro. Dice, yo, pero... ¿Qué ha pasado con el muro este donde tenían cerrado Sildar a todos los caballeros? O sea, eso lo cortaron de raíz. O sea, Son una serie de giros argumentales que no son lógicos. Lo que yo creo que Saint Seiya Omega, y aunque esto es una entrevista a Pilar, lo digo, sí, no está cumpliendo simple y llanamente su papel. Su papel para su franja horaria y para su público. Punto pelota. No hay más. Y por mucho que nosotros queramos debatir, queramos echar pestes, o lo queramos mejor ver como la mejor serie del mundo, está cumpliendo su papel en Japón, que es lo que interesa y lo que realmente le está dando dinero. Exacto. Y ya está. Para ello no hay nada más. Que es una serie de niños, que es que no hay más. Bueno, pero ya no puede ser una serie de niños. Ya esta segunda temporada no debe ser una serie de niños. Porque Bandai no se va a meter a crear Mi Club para una serie de niños. Porque los niños no compran Mi Club. Tienes razón ahí. Sí. Pero hay ciertas cosas que no se pueden desvincular. O sea, han hecho una serie de cambios muy radicales. Muy radicales. No pueden hacerlos todos. Y lo que está claro es que han adaptado una serie de armaduras para que se puedan vender figuras. Es como si quisieran, porque han echado. A lo que yo me refiero, sí, que el antiguo staff de la primera temporada los invitaron a irse. Con lo cual, este nuevo staff ha intentado llamar la atención de la serie clásica, de los fans más clásicos. Pero recordemos que se sigue emitiendo a las 6:30 de la mañana los domingos y es para niños pequeños. Uh-huh. A lo mejor el rating de edad aumenta un poco, pero sigue siendo para niños pequeños y adolescentes. No para tíos de 30 y pico años, como nosotros. Pero debe haber... Por algún lado debe haber aumentado algún... Yo entiendo que la franja horaria que tiene seguramente no es para personas que... O sea, es más para niños que para personas que se levanten en Japón a esa hora para ir a trabajar, no para ver la serie. Pero es que Bandai no se mete en ese fregado por sacando figuras de su línea, digamos... de su línea más brillante, ¿no? Para sabiendo que es una serie que solo ven niños. Yo creo que en Japón las cosas son diferentes que aquí y en Japón tiene que pasar algo diferente. Porque si no es imposible. Yo te digo que no hay que dudar del poder de Toy Animation. Solo te digo eso. Sí, pero yo lo entiendo. Yo entiendo que Toy se la tiene cogida por los huevos a Bandai, pero... Yo intento hacer cosas bajo manga, o sea, que no sabe nadie y tal, y a mí... Me han llegado incluso a decir, no, hay que tener cuidado porque aquí Toy tiene mucho que ver. O sea que, y estamos hablando de mundo del merchandising, ¿eh? O sea que ojo, ¿eh? Es que se nota, en la primera temporada sacaron las figuras de Koga muy bonitas, articuladas. Ya esa sí lo vi yo como para el público infantil. No son piezas desmontables que pueden tener peligro, ¿vale? Pero sacaron segunda temporada en serie. Querida, ya, o sacaron los que eran los MIG. Eso yo sí lo veo más ambientado al público adulto, tanto la serie como la figura. Universo Saint Seiya. Bueno, y aquí vamos a hacer un puntillo de inflexión. Sí, vamos a dejar a Omega ya a un lado porque... porque si no estamos aquí. Menos mal que no íbamos a hablar de Omega. Ah, no, eran dos preguntas, lo que pasa es que Omega es tan polémica y tan eso que al final pues... Es que habla mucho, Carlos. Sí, sí, vamos. Bueno, vamos a ver. Cámbiale el tercio, cámbiale el tercio. Tenemos que tener en cuenta que muchos muchachos que se reúnen en torno a este tipo de webs, como Saint Seiya Friends, rezarían a la Virgen, le pondrían una blita, para tener la suerte de que su novia fuese friki. Ahí me incluyo. ¿Crees que eso te hace apetecible por tus compañeros en los foros en los que estás? Es decir, de otra forma, ¿alguien te ha tirado la caña? Sí, recuerdo cómo lo preguntaron en la entrevista. Y muchos me han preguntado lo mismo en el foro. Mira eso, tal. Por ahora, todos cuantos son han sido muy respetuosos con ese tema. Si me entran, me preguntan... ¿Cómo es que coleccionas? Yo daría lo que fuera porque mi novia también coleccionara. O al mínimo que le gustara la serie o que la viera con ellos. Pero no. Por ahora no me han entrado, no me han dado caña y tal. Y mira, bastante bien. Son bastante compañerismo. Muy buena gente todo. Pues o sea, vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Peticiones de agregarte al Facebook y esas cosas? Uf, muchísima. Muchísima. Y ahora desde que el mundo sabe que usas culot más. Vamos a ver de aquí a mañana. Ah, no, cuando salga la entrevista, a ver. Vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Qué buscas tú en un chico? ¿Qué busco? Sí. Pues más o menos que sea como yo. Me explico. Que sea sincero. Aunque duela, pero bueno, preferible las cosas que se digan, mira, pasa esto, esto y esto, y ya después uno, pues bueno, busca soluciones. Cariñoso en los momentos que tiene que serlo. No sé, tampoco pido mucho. Vale, ¿sabes? Un inciso, ¿ganaría puntos si fuese seguidor del anime que te gusta? Hombre, por supuestísimo. Oh. Ya. Es por eso, Pilar, que con otra cuenta que usas en Facebook de vez en cuando me has tirado los tejos. Uy. Oh. No lo digas, tío. Eso no se vale. Esto es jugoso. Venga, va. Sí, es que tengo dos cuentas en Facebook. ¿Y cuál es la buena? La buena es la. La buena es Pilar. ¿Cuál es la de la Pilar buena y cuál es la de la Pilar mala? La otra no la voy a decir. No la va a decir. No, detrás no. Del nick que te tiene, ¿a la buena o a la mala? Detrás del nick tengo a la rebelde. Tengo a la mala. ¿Sí? ¿Dónde son tres? A la mala, a la mala. Tendremos que revisar un poco. Oye, jefe, yo me quedo con eso, ¿eh? Claro, tú ya sabes. A partir de ahora, si quieres, manejas la cuenta. Eso tendríamos que hablarlo en temas económicos, pero vale. Mira. Oye, yo os puedo decir quién es por un módico precio, ¿eh? No. Si dice que nos tiene agregada la mala, pues la mala tiene que ser muy mala. ¿O no? Yo diría que se camufla bastante bien. Sí, sí, sí. Intento pasar desapercibida con la otra. Y me la intento meter. Ah, sí, pero al final, después de un tiempo, caíste. ¿Qué te quiso? ¿Te la quiso jugar o algo o qué? Me estuvo tirando los tejos durante una temporada. Madre mía. No caí, tonta al culo. Ya lo sé, coño. Si te dije quién eras. Entonces enseguida me dijiste, coño, ¿eres tú? Digo, pues claro. Vale, vamos a echar más leña al fuego. Venga. Si tuvieses que elegir pareja entre los miembros del equipo, ¿cuál sería más afín a tus gustos? Más afín. Te tienes que mojar a tope, no vale. Venga, pues más afín a mi gusto sería RIP. ¿Hay que coger el barquito solo para verlo o qué? Pues va a ser. barco. Entonces, si te está escuchando, que le de quien realmente. De quien realmente está enamorada es de Sergi. Sí, siempre está sobando. De ser noctámbulo, ¿no? Sí, ¿no? En fin. Vamos a... Si cobrara por minuto a Sergi, ¿no? Sería el hombre más pobre del mundo, ¿no? ¿Por? Por minuto trabajado en el podcast, digo. Ah, joder. El pobre. Si cobrara por palabra o algo. Déjalo, que suficiente hace con estar. Y es el que ha estado desde el principio y el que me animó a hacer el... Bueno, con el que configuré el podcast por primera vez. Y es el que está, además, tiene unos puntazos súper raros, tío. Es un nombre súper extraño. Momento bizarro, ¿no? Sí, tío, es... Momento Sergi. Es la guinda. Como si dijéramos. En un pastel, lo que le da el toque... Le voy a dar una sección, tío. El momento Sergi. Que él durante un rato diga lo que quiera. Lo que quiera, ¿no? Sin edición ni nada, ¿no? A lo que salga. A lo que salga, la aventura. Venga, becario, bueno, sigue. Una pregunta relacionada con el coleccionismo. Uh-huh. ¿Cuáles son las dificultades que se encuentra el coleccionista del archipiélago a la hora de seguir con su pasión? Ay, correo. Me tiene hasta... Hombre, lo que es en cuestión de figuras, buscarlas, pues a veces es algo trabajoso, porque buscas alguna en concreto por si quieres terminar una saga o buscas un precio específico para la figura que tú quieres. Bueno, en eso se puede tardar un tiempo, no digo que no, pero bueno, como es tu pasión, pues lo buscas y lo disfrutas el momento, mira, busco aquí, busco allá. Pero después a la hora de la adquisición, correo, a veces te pasan malas pasadas. Porque no es igual que en la península, ¿no? Allí creo que tenéis un sistema diferente, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora yo compro a través del Shen Comics a Roku y el precio está bastante bien porque aquí no hay IVA y me salen un poquito más baratas que a ustedes. Uh-huh. Lo único... Estamos hablando de del orden de cuánto. O sea, ¿no hay IVA? ¿IVA cero? Sí. O sea que el precio que ustedes, que Roku pone en la figura, a mí me baja un poquito más. Uh-huh. Pero bueno, los gastos de envío son razonables, muy poco también. Pero cuando me llega, aduanas me pide lo que no he pagado por el IVA. O sea que al final... Lo que Pilar quiere decir es que Canarias tiene su propio impuesto. No tiene IVA, pero tienen otro impuesto. Otro impuesto. Las aduanas que nos pegan cada clavada, que bueno, te dices contra... Estoy pagando, al final, pago más que ustedes. ¿Pero por qué quieres? Pero es que no he intentado arreglar eso. Estamos en ello, Pilar, ya lo sabes. Bien. Tenemos ahí una cosa entre manos, o dos. O cuatro manos. Qué misterio. ¿Qué tienes entre manos, Carlos? A ti te lo voy a decir, tonto. La ruedita del ratón, ¿no? Sí. Bueno, hablando de merchandising, ¿hacia dónde crees que se encamina el futuro del merchandising de la serie? Pues, sinceramente, a horteradas, vamos, porque cada vez lo hacen peor. ¿Cómo horteradas? No me digas que la noticia que sacó Jorge en el último podcast de una aplicación para el móvil. De Seiya que te habla. Por favor. No hemos caído en la serie clásica, no. Espero que no caiga tan bajo o más bajo todavía. Yo tengo en el móvil una aplicación que me pone el Ryuseiken cuando me llega un WhatsApp. Y es la hostia. Hombre. Ya te lo digo. Hombre, pues mira. Pásamelo. Es impresionante. Mi abuelo que se tuvo un infarto. No te digo más. Ay, te imaginas. El pobre. No, pero lo que es en merchandising lo veo yo que sacan lo poco que sacan, lo sacan muy, no sé, muy para niños chicos, para niños que entienden, ay, un juguete, lo aprieto, lo rompo, no sé, no, Por la línea que van, no me gusta. ¿Y el merchandising adulto, el de figuras, crees que le queda poco ya? No creo. No creo. ¿Van a seguir exprimiendo? ¿La línea Mixcloud tiene... para rato. ¿Tiene largo recorrido? Sí, sí. Pero que no estén sacando una y otra vez lo mismo. Que hay bastantes personajes y muchas cosas que se pueden sacar de la serie. Si lo piensan bien. ¿Te gusta la última, o sea, la última figura que están sacando? Por ejemplo, Mew de Papillon y June de Camaleón. ¿Son figuras pues que te gustan? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Crees que si fuera hacia ahí encaminada la serie, o sea, la línea de figuras se vendería muchas más? Bueno, también es un tema hacia esa figura que, de personajes que a lo mejor ni siquiera son secundarios, que son terciarias, que han salido a lo mejor en solo un episodio. Pero que a la gente flipa con ellos. Que yo por lo menos flipo con ellos, vamos. Yo estoy loca por conseguirme a June, sea como sea. Vamos, es que aparte porque me gustaría tener en mi colección lo que son las Amazonas, ¿sabes? Y después cuando ya tenga yo mi vitrina super chachi, pues tener una sección para ellas, los dorados, los de bronce, tal y cual, ¿sabes? Todo organizadito. Pero como coleccionista, mi objetividad, yo creo que sí, es una buena idea sacar la línea Miss por ese lado. Y como coleccionista, hombre, vamos, la leche. ¿Tú tienes alguna línea así fetiche que te gustaría que sacasen, que explotasen más? Pues no, no, aparte de las Amazonas, que me gustaría tenerlas todas, pues que siguieran con los plain cloth. Solo tengo los de el de Pegaso y el del dragón, pero me gustaría que sacaran más. Una línea que Bandai ha dicho que nada de nada, ¿no? Pues va a ser, pero ahí me voy a quedar con las ganas, ¿no? Qué pena. Que la línea Pendy casi cancelada. Totalmente, ya lo que sacaron ahí se plantaron. En fin, una pena. La verdad es que a mí me gustan también bastante, ¿eh? Oye. Pues sí, sí. Eso de verlos no siempre con sus armaduras, sino verlos vestidos así de calle y tal, como se vio en la última Tamashii, la saga de Asgard, todos ellos con los objetos bien formaditos y ellos vestidos de calle, pues, por ejemplo, eso a mí sí, sí me gustó. La saga de Asgard no me gusta mucho, pero bueno, no, mi colección no va por ese lado, pero ya tú ves, en ese tema pues sí me gustaría. Pues ahí sí empezaría a lo mejor posiblemente a coleccionarlos así. Los plainclaw de los guardianos, ¿no? Uh-huh. ¿Te han gustado entonces esos los customs de la exposición que vimos? Pues sí, sí, sí. Creo me llamó mucho. ¿No? Parece, ¿no? Sí, en Brasil. Me llamó mucho la atención. Además el diorama muy, muy bonito, bastante grande. Y el anillo del nivel 1 rodeando a Hilda, pues me gustó mucho. La posición que la pusieron me gustó mucho, sí. Y nos ha hablado de la estantería. Cuéntanos lo de la estantería, anda. Uf. Eso fue... ¡Destrucción! O sea, para el que no te tenga agregado a Facebook, como detrás de Nick, que te tiene agregado al Facebook. Sí. Uh-huh. Vimos las fotos de la estantería. Creo que es una del TOF, ¿no? De IKEA, ¿no? Sí, sí, sí. Hecha mixta, ¿no? Añicos, pero fue algo... Yo estaba aquí, ¿qué estaba haciendo yo? Pues estaba esperando precisamente por la novela, para ver mi supernovela, y los niños estaban jugando en el sillón. La vitrina está en el salón, para cuando entras a la casa, lo primero que veas es eso. Cosa que ustedes, vamos, se darían cuenta. Sí, claro. Para no verlo, ¿no? Pero todavía estaba viva. Todavía, en ese nosotros sitio. Fuimos, estaba viva. Estaba viva, sí, estaba muy, muy, muy bonita. Que ahora la pobre. Pues bueno, entras y lo primero que ves es la vitrina porque te llama la atención. Pues bueno, los niños estaban jugando, tal y cual. Uno de ellos estaba diciendo, te rindes. El otro, no. En una de estas da una patada y toca al lateral de la vitrina. Yo no sé qué pasó. Una de las baldositas que vienen, las chiquititas cuadradas, reventó. Y da la casualidad que reventó donde estaban todos los dorados con Saori. ¡Uf! Dios mío, yo no sabía qué hacer. me entró un sentimiento más chungo, impotencia, me cargo a los niños ahora mismo, ¿qué hago? ¿Socorro? No sabía qué hacer. Ellos, por suerte, no les pasó nada porque solo quedó en la parte interna de la vitrina, no salió ningún cristal por fuera. Pero bueno, ellos salieron corriendo porque saben que esos son los muñecos de mami y eso es que no lo pueden ni mirar. Digo, esto es de mami, la de mami no se toca. Y ellos pues lo han respetado hasta ese día prácticamente. Fue un accidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el castigo? El castigo, pues, sin tele. Castigado sin tele durante 2 días. Sin Omega, ¿no? Castigado sin Omega. Sí, sí. Bueno, eso no sería un castigo para ellos, pero bueno. ¿Son no. fans los niños de la serie o no? Perdón. ¿De la clásica? ¿De la serie de clásica se la has puesto tú? No, para ellos la serie clásica es Bob Esponja y unos cuantos más. O sea, eso son pequeños todavía, ¿no? Sí, tienen 3 y 5 años. Uh-huh. Hombre, varias veces lo he intentado. Se los he puesto, mira, esto es lo que mami vio cuando era chiquitito como ustedes. Y más o menos giran la cabeza y dicen, mira mami, como los que están ahí, señalando las figuras. Digo, sí, sí, sí, igual, igual. Y una curiosidad, un día, estaba viendo yo la serie clásica y la terminé de ver. De bueno, y me puse a ver los canvas. Y dio la casualidad de que esa le gustó más que la serie clásica. Yo no sé si era un dibujo mucho más adulto, ¿no? Porque los canvas tienen una animación más adulta. Sí, hombre, comparando, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero comparando la clásica con los canvas, lo que es la animación es mucho mejor. El dibujo, pues mucho mejor. Evidentemente, el paso de los años, todo eso ha mejorado mucho. Y yo creo que eso fue lo que le llamó la atención. La viveza de los colores, los movimientos, mucho más reales. Yo creo que eso fue lo que él dijo. Mira, mami, pero son amarillos, la armadura. Son amarillos y me volví a señalar lo que era la vitrina también. O sea, que los ven y como saben de lo que más o menos les estoy enseñando. Pero bueno, No está adiestrando en el lado oscuro. Adiestrando su... qué raro suena. Sí, les estoy mostrando... A ver, ¿cómo decirlo? Adiestrándonos, sino mostrando poco a poco para que ellos vean lo que mami veía cuando era pequeña, lo que les gustaba y tal. Y cosas que ahora está haciendo la tele también, sacar como malla. Una animación nueva que a ellos les llama mucho la atención, pero posiblemente a lo mejor ven la antigua y no les llama tanto la atención, sino por el colorido que tienen. Todo lo la nuevo. Animación es lo que más les afecta, porque como se parecen más los canvas a los que están acostumbrados ellos a ver ahora. Exacto, es eso. Le asocian los dibujos nuevos como eso. Ay, mira, mucho más real. Pues le llama mucho la atención. Claro. Bueno, y ya vamos a la última pregunta. Al menos las que están programadas. Después, si alguien más quiere hacer alguna, no me hago responsable. Venga. Vale, esto ya es para que entrenes tu visión de futuro. Dentro de 10 años, ¿qué piensas que habremos visto con respecto a la serie? Y estoy hablando de secuelas, precuelas o reediciones. Ay, pues más de lo mismo, porque están todo el mundo muy pesado con las 12 casas, Omega, las 12 casas. Yo creo que... ¿Eh? 12 casas, los canvas. Las casas tocamos, o sea que estamos están explotando demasiado una cosa y yo creo que deberían, o sea, explotar otro tema. Asgard o Poseidón, hay mucha gente que le gusta, a mí particularmente no, pero bueno, le gusta, pues explotar esa parte. Y por ejemplo, la película que viene ahora, bueno, la que viene ahora, la que sabe Dios si va a venir, uh-huh, tal y cual. ¿De qué crees que puede ir? ¿Qué crees que nos pueden contar? Pues también más de lo mismo. ¿Es 12 casas también? No, ahí espero que no. Era Caballeros de Oro, ¿no? Porque es lo sí, que... Sí, por supuesto. Es que si tú la serie clásica no la asocias con los Caballeros de Oro, no creo que se defina como serie clásica. La serie clásica eran 5 chicos que han... tienen un poder que han adquirido poco a poco con su confianza, pero los dorados yo creo que definen más lo que es la serie clásica, por lo menos para mí, que fue lo que más me impactó. ¿Ves también tercera temporada de los Canvas como...? Espero, como sí. ¿Futuro? Por espero que sí. Espero que sí, porque muchos han quedado defraudados con el corte que hicieron. Ahí dejar todo... lo han dejado, pero vamos, súper cortado todo y... Yo espero que sí sigan. Además, tengo todos los DVD y me los he visto varias veces y digo, no, por favor, que sigan, porque lo veo una buena producción. Sí, pues nos ponía aquí, Carlos, el hipermito. ¿Qué te referías, Carlos? ¿A basar otra nueva serie en eso? ¿En esa parte de Saint Seiya? Cabrón, no tan conocido. En el origen, tío. Si es que tenemos un origen de Saint Seiya, si es que... Y aparte, bueno, lo que habéis estado comentando antes, que no me quiera meter ahí. Por ejemplo, es que Saint Seiya, a ver, es las 12 casas, como habéis dicho, y Hades, básicamente. Han intentado meter algo nuevo, pero nunca se han desviado de lo habitual. Es en esta segunda temporada de Omegas cuando parece que estén haciendo algún tipo de cambio. Luego, en el Lost Canvas, han cortado precisamente cuando realmente empiezan Lost Canvas. Exacto. Entonces, yo qué sé, a mí me gustaría que se hiciera el hipermito, la primera guerra contra Poseidón, cómo se crearon los caballeros, luego las guerras contra los berserkers de Ares. O sea, hay muchísimas cosas. Estamos publicando en la revista digital un fanfic que se supone que era la anterior Guerra Santa, llamado es La Venganza de Horus, creo que se llama, que trata con la mitología egipcia. No sé, es que hay tanto donde sacar y la prueba está en el Lost Canvas Gaiden, por ejemplo. Están mezclando, moviendo mitologías, o sea... Y vamos a ir a morir a lo mismo, porque si os dais cuenta, el Next Dimension es... Lo mismo, las dos se pasa, es igual. Y la gente está loca que quieren que lo animen, ¿no? Yo creo que el tema es que tiran a lo seguro, a lo comercial, y saben que hay cosas que ni siquiera un fan de medio pelo conoce, porque yo, por ejemplo, el hipermito no lo conozco. Y Lost Canvas, cuando venía la serie, yo casi del anime no conozco nada, y yo qué sé. Pero tú no hablas, sea... tú le pones la marca Saint Seiya, ¿vale? La marca Saint Seiya. ¿El hipermito? O los orígenes de Saint Seiya, y eso vende, tío, eso llama la atención. También se llama Saint Seiya Omega y yo qué sé, no por poner un porcentaje, pero... Pero la vemos aún así. Haya mucha gente que la vea, ¿eh? Exacto, pero aún así la que vemos no hay, porque... Que no haya mucha gente que la vea. Yo no la veo. Ya, pero tú sabes de qué va. ¿Y tú por qué la criticas? Porque la historia y el dibujo y el diseño y los valores no te han llamado la atención. Pero si tú dejas que el fan... O sea, vamos a ver, está claro que si dejamos a Kurumada... Y al equipo que tiene, a la gente con la que se junta, meta mano, lo va a destrozar. Si tú dejas que sea el fan, como ha hecho Tesirogi, que es la de los Canvas, meta mano, la cosa triunfa. Es eso. Es dejar que sea el propio fan el que intervenga un poco más en la serie. Tendríamos serie para toda la vida y encima cosas de calidad. Es tan simple como eso. Porque claro, es que estás haciendo una serie para fans, de que es lo que nos gusta a nosotros ver en un anime. Entonces, lógicamente, los Canvas parecía que no, pero ha triunfado por eso. Bueno, ha triunfado relativamente, porque si una cosa triunfa, sigue, y esto no sigue. Pero bueno, el que está arriba dice, mira, aquí déjalo, porque vas a ganar tú más audiencia o más dinero que yo, y no me gusta. O sea, que te quitas del medio y ya está. No sé, yo creo que si algo triunfa, a todo el mundo le conviene que algo triunfe. Pero yo bueno, creo que no ha triunfado como se esperaba o al nivel que no conviene quitarlo. No sé si me explico. No. Lo que da dinero, fama y todo eso, pues, y que triunfa, no se debería de quitar. Cosa que a mí me ha extrañado porque... Para mí, en mi opinión, sí triunfó. Me gustó muchísimo. Yo daría lo que fuera porque siguieras los Canvas. Pero no sé lo que ahí han pasado, qué manos han metido, qué sobres debajo de la mesa han pasado, como para hacer esa clase de cosas. ¿Vosotros conocéis un poco la trayectoria de Kurumada? No, yo empecé a leer el manga y eché el primer potito y lo enterré, vamos. O sea, pero no del manga, no del manga, sino la trayectoria de Kurumada como mangaka. No, ya te digo, yo veo los dibujos de Kurumada y a mí me parecen basura, ¿no? Yo vi el manga en referencia al del boxeador. No me acuerdo ahora el nombre, pero... Rinnareko, algo ese, así. Ese. Y bueno, oye, la historia, como muchas de la época... No me estáis entendiendo. No de los mangas que ha hecho Kurumada, sino de la trayectoria de mangaka de Kurumada. ¿Por qué el episodio G está en otra editorial, que no es la habitual? Lo que hablaste en el Salón de Alicante, vamos. ¿Por qué los canvas se ha hecho en el TMS y no con Toy Animation? Es que ahí tiene mucho que ver también, no solo tema de dinero, sino el tema de a mí no me tocan los cojones nadie. Aquí hay mucho orgullo y mucha... Es lo que yo percibo, ¿no? Como vidente percibo que hay demasiada mala onda en eso. Demasiada tontería, demasiado... Sí. Yo soy aquí el que manda y para demostrar mi poder... es como Mourinho, para demostrar mi poder siento a Casillas en el banquillo. Digan lo que digan los demás, yo y punto. Es un poco, también tiene mucho que ver todo eso en esto, aunque parezca que no. Pues mira, yo todavía tengo la esperanza de ver el episodio ese animado, No se me ha ido del todo. Ah, pero estamos volviendo a lo mismo otra vez. Claro. Esto es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Ahí. Bueno, becario. A ver, vamos a continuar un poco, ¿no? La entrevista en sí ya está acabada, así que ahora no, vamos a. La entrevista no, lo que he hecho yo ya está acabado. Exactamente. Ahora falta así. La parte de improvisación, ¿no? Que es la que la te tienes que currar. Que es la que tienes que currar tú. Sí, la que entra el jefe y la que entra también tú, Carlos. Es decir, si tenemos alguna pregunta y queremos lanzarle a Pilar, pues es el momento. Venga, Carlos, tú, que tú siempre eres chisposo y tienes preguntas interesantes. Venga, Carlos, pídemelo ya, venga. Tú que la conoces, porque la conoces más que nosotros. ¿Cómo te definirías? Sí, porque tú eso no lo has dicho, Pilar. Aparte de ama de casa y todo esto, o sea, ¿tú cómo te definirías? Porque te vemos colocando, por ejemplo, muchísimas fotos góticas en el Facebook. Yo quiero saber si tus hijos te ven con esas ropas, si te las pones en la intimidad, si realmente las compras y no te las pones nunca, si sales a la calle con eso, o sea... Sí. Si te haría una foto y se la mandaría a Carlos. No, las colocan en el Facebook. ¿Ah, sí? Sí, las pongo. Ah, ¿la de la mala o la buena? La buena. ¿La Pilar buena o la Pilar mala? No, la Pilar buena cuelga en el perfil bueno, cuelga sus fotos de corsets, así tanto góticos, ¿vale? Porque le gusta mucho ese mundo, ¿no? Yo quisiera saber, pues, realmente, aparte, en serio, si esa ropa que te compras la usas y luego, ¿qué preferencias tienes? O sea, ¿eres tipo que se disfraza de vampiresa? O sea, ¿te mueves por esos mundos? Vale, sí, ya entendí la pregunta. Vale, pues sí. Me defino como vampire gótica, me defino más por ese tema. Me gusta la música metal y sí, me he visto con esa ropa a diario, corsé, bueno, lo que ustedes ven normalmente a lo mejor por la calle, pero algo más elegante. No de estos que van muy desaliñados, los pelos así tal, no. Me cuido mucho lo que es el cabello, lo llevo muy largo, es negro. Me maquillo cuidadosamente, intento definir bien los ojos. me pinto los labios de negro, a veces de rojo. Utilizo prácticamente todos los días corsé. Lo veo algo muy elegante. Pantalones de licra negro. Botas altas o botines de tacón, bueno, granditos más o menos. La ropa no la utilizo en la intimidad, pues no, pues cuando me acuesto no suelo utilizar mucha ropa tampoco. El culote, ya está. El culote, venga. El culote. Y bueno, lo que estás diciendo tú, mis hijos sí me ven vestida así. Siempre me dicen, mami, qué guapa, me gusta. Pero no creo que entiendan todavía esa forma de qué es lo que significa gótico, vamos. Ellos ven, mira, mami, estás guapa, me gusta ese color. Yo a veces hasta les pregunto, mira a Héctor, por ejemplo, que es el mayor. Mami, ¿qué se pone hoy? ¿Te gusta esto o esto? Y hasta él a veces me dice, me gusta aquello. Pero tampoco creo que sepan lo que están diciendo. Me gusta aquello porque a lo mejor lo ven, tengo un corsé rojo. Tengo un corsé plateado, tengo un corsé que tiene cadenas y aros para poder enganchar, o sea que tengo variedad. Muy bien. Y luego a la hora de ver libros, películas, gustos también, mm-hmm. ¿Tienen mucho que ver con la ropa que llevas o con ese estilo vampiro gótico? Sí, me gustan las películas de terror. Leo novelas, Stephen King, vamos, prácticamente me las he leído todas, no creo que me queden. Algún librillo me queda por ahí que ya conseguiré. Me gusta, como dije antes, la música metal, así un poquillo fuerte, tum, chum, chunga, chunga, chunga, de esa. Y de aparte, por culpa de una amiga, me estoy introduciendo ahora a la lectura romántica, más bien romántica erótica. La romántica erótica se define como no es sexo explícito, pero muy más suavizado, vamos. No es. Estás hablando de las 50 sombras de Grey. Estaba pensando lo mismo. Ah, pues yo no estaba pensando en eso. Uy, ¿qué pensabas? Yo estaba pensando en Poe, que es un escritor romántico. Uh-huh. Bueno, pero más que va también con el rollo gótico, es una cosa que sí. A los góticos les gusta mucho. Uh-huh. Pero este es solo novela romántica, solo. No es gótico romántico, ¿sabes? Solo es novela romántica. ¿Y nos puedes contar algún pasajito que te haya gustado? Bueno, prácticamente ahora estoy leyendo de una chica que viene de familia muy adinerada, que está empeñada en tener un hijo, sea como sea, aunque no sea a través de un hombre, sino por inseminación y semen donado. Y por causas de la vida, hay un accidente en una terminal de avión que es destruido por un tornado, y un chico pues la salva, ¿no? Es de salvamento, la salva y tal. Y ella solo recuerda sus ojos. Poco a poco, más tarde, pues da con él. Y se enamoran, pero no lo dicen. Él está enamorado de ella y ella de él, pero no se lo dicen. Empiezan a hacerse amigos, él la instruye en el vuelo y poco a poco van dándose roces y tal y cual. Entonces, no he terminado el libro, o sea, no puedo decir si se acostarán o no se acostarán. Ah, que todavía no, que entonces no, historia todavía no ha ido al turrón, ¿no? No, no ha llegado el bueno. Pero okay. Se nota que el libro define la tensión sexual muy, muy específica. A él se le hincha el miembro, ¿sabes? Es muy específico, pero no cayendo en lo vulgar. Vale, muy bien. Ahora, tengo una pregunta que es de para que te mojes, más que nada. Venga. Tenemos hoy en día un bombardeo de información muy grande de todos los medios de comunicación, etcétera. Uh-huh. Quiero saber un tema de actualidad que te saque de quicio. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu postura respecto al mismo? Bueno, aparte del paro y las enfermedades, que ya paso del tema porque tal, lo de la violencia de género con las mujeres. Es que eso es que no lo soporto, me hierve la sangre con eso. Una mujer en el mundo está para algo, para dar amor, tanto como el hombre, para dar amor, cariño. Si vienen los hijos, darlo todo por ellos, hacer todo por los demás hasta cierto límite, ¿no? pero el respeto sobre todo a un ser humano es lo que tiene que ser primordial en otra persona. Tú, porque sea tu mujer, no puedes degradarla de esa forma. Es tu mujer, es la madre de tus hijos, sangre de tu sangre. Has hecho una promesa de respetarla, quererla, ayudarla en los momentos buenos y malos. Hombre, no digo que esa persona, el maltratador, sea un enfermo. No hasta que esa persona no reconozca que es enferma, no se le podrá ayudar. Porque siempre será, yo soy el mejor, a mí nadie me domina. Y claro, esa frustración como hombre, pues la paga con la que tiene más cerca, la más débil que tiene a su lado. Bueno, a mí eso es que estoy con los llamo de todos ahora mismo. Sí, se nota. me hierve la sangre, te lo juro. Sí, claro. Hemos visto muy poco de la Pilar enfadada. Yo quería saber asuntos. Eso porque a ti no te ha llamado por teléfono, no te ha mandado ningún mensaje. Ay, calla, ¿verdad? Calla. Que una vez puse un poquito a caldo a gallina a Carlos por una vez que me hizo. Digo, Carlos, ¿qué te pasa? No me gustó lo que me hiciste y se lo dije. Porque a mí me gusta. Pero cuéntanoslo bien. ¿Por qué fue? Ay, espérate, ¿por qué fue? Ah, una vez estabas hablando en un podcast, estaba hablando con Carlos. O estaba hablando. No, estaba haciendo la sinopsis de. Exacto, Omega. Sí. Se cayó la conexión, okay, y sí. Cuando volviste, estábamos hablando. Tú intervienes y te digo, cállate, cállate Pilar, o algo así. Y al día siguiente recibo un mensaje echándome una bronca. Sí. Hombre, echándote bronca no, sino más bien para que te dieras cuenta de que no me cayó bien eso. Hombre, yo me imagino que tú estabas hablando y supuestamente cuando vuelves otra vez a la conversación, continúas donde te habías quedado. Es que de sopetón te diga, cállate, cuenta. Como no creo que le guste a nadie, vamos. Pero bueno, yo me defino como una persona muy tranquila, paciente. No hago meditación como para relajarme, pero bueno, pienso las cosas. Bueno, a ver, si digo esto, ¿qué puede pasar? Si digo lo otro, ¿qué no puede pasar? Entonces, valoro los pros y los contras ahí en no décimas de segundo, pero me quedo pensando en eso. Digo, bueno, pues mejor cállate. Y en otro momento, pues, se habla. Porque yo creo que hablando se entiende la gente, no llegando de entrada a saco, mira esto, lo otro. No. Hablando, poniendo tu forma de pensar, la otra persona. Bueno, yo estoy de acuerdo en esto, pues yo no. ¿Vale? Pues a ti te gusta, a mí no. Es entendible, respetable. Por eso yo siempre respeto la opinión de los demás, porque no son igual que yo. Yo no voy a pretender que todo el mundo sea igual que yo, que le guste lo que a mí me gusta y que vean lo que yo veo, ¿no? Por Dios, no es tampoco, soy una dictadora. Por eso, una persona tranquila, no hago a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Pero, si a ti no te gusta esto, a mí sí, bueno, lo voy a hacer. Si veo que después haberme planteado los pros y los contras, veo que ni te hago daño a ti, ni me hago daño yo. Entonces lo hago. Si veo que va a tener consecuencias, pues no lo hago porque sé que te voy a hacer daño y no, mi conciencia no me dejaría tranquila. Bueno, algo así me defino. Ok. Y bueno, esta vez no vamos a rememorar una cosa que no hicimos cuando estuvimos en la isla. Es preguntarte qué sitio de Tenerife no pueden dejar de visitar la gente que vaya de turismo. ¿Cuál es el sitio que te gusta más a ti y por qué? Bueno, pues me gusta mucho la playa. También cuelgo alguna fotillo de vez en cuando. Pues lo veo como una zona de relax. Bien es conocido que las Islas Canarias, conocidas como el paraíso, ¿no? Hace buen tiempo, buen clima. Pues para los que vengan a lo mejor de la península o de otros países, esto es unas islas para relajarse. Cuando vengan de vacaciones o si vienen de trabajo y tengan algún día extra, pues sí, que se relajen. Me gusta mucho la playa, sobre todo por eso, para recibir el sol, buenas energías, tranquilidad, para poder empezar un día de locos, pero bueno. ¿Y un sitio que no sea tan turístico? ¿Un sitio que solamente conozca a la gente de allí? Pues prácticamente yo creo que ya las Islas Canarias están colonizadas por todo. Yo creo que ya las islas, tanto monte como playa, parque, ciudad, ya todo el mundo más o menos lo conoce. Aunque muchos no saben dónde estamos. Yo creo que te ha preguntado, dónde van las parejas por la noche. Ah, las Teresitas, a la playa, que está todo oscurito. Es que la arena ahí entrando en el culete y eso. No, es cómodo. Que no, en la parte de atrás del coche. ¿Cómo vamos a salirnos de los márgenes? A ver, detrás del coche, en la parte de atrás del coche, con todos los cristales ahumados ahí, que no se ve nada. O en el capó. ¡Oh, qué frío! Carlos, ya a esta hora está brutote ya, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta. Bueno, ¿qué más? Llevamos una hora y media de entrevista. Si queréis plantear algo, lo vamos zanjando. Las últimas para Pilar ya. Venga. Venga, va. Un momento feliz, Pilar. Momento feliz, el nacimiento de mis hijos. ¿Un momento triste? Momento triste, la muerte de mis padres. Jefe, ¿alguna pregunta más? Otro momento feliz, para que no te quedes así como triste. Hombre, pues los días de Reyes, cuando veo esas caritas de sorpresa, como que, ay, mira, me han regalado lo que yo pedí, todo lo que pedí me lo han dejado y tal, eso fue, no lo cambio por nada. Carla, ¿qué otros programas escuchas? ¿Podcast o radio normal? Podcast. Ninguno. ¿Solo Universo Sainz? Te soy muy fiel, Carlos. ¿No escuchas Cuadernos de Bitácora, que también lo hago yo? Pues me ha entrado la curiosidad. Solo oí uno una vez y lo tuve que dejar a medias porque me surgió un problema. Y desde entonces pues no he vuelto a oírlo. Pero te prometo, jefe, que lo oiré. Voy a pasar revista para la próxima entrevista. Vale. Bueno, pues por mi parte, nada más. Yo no sé si vosotros queréis añadir algo ya para terminar. Por la mía tampoco. El minuto de gloria que siempre le damos a todos los entrevistados, ya sea cuando hemos hecho el Oscar o cuando os despedí de la entrevista escrita. Sí, cierto, cierto. Bueno, pues un minutillo de gloria, pues no sé. Yo creo que la entrevista ha sido bastante específica, he expresado mucho de mí, pero quiero dar las gracias a ustedes, chicos, pues por haberse acordado de este pequeño humano que está aquí en el mundo, hacerme un poquitito especial. Gracias a todos los que nos oyen, los que nos apoyan, y ánimo y para adelante a vivir, que la vida son 2 días y que para el otro mundo no nos llevamos nada. Bueno, pues bien. Ya está, te han sobrado 40 segundos. O más. Más o más. No, 40, 40. Clavados además. Bueno, pues despide la sección, Carlos. Bueno, pues parece ser que hasta aquí ha llegado esta conexión detrás del Nick Universo Science y al podcast. Una vez más, esta vez para entrevistar a uno de los miembros del equipo, como es nuestra voz sexy particular, que es Pilar Almenara. Y desde aquí lo que tengo yo que hacer también es dar las gracias a Becario y a detrás del Nick por su confianza en nosotros, ¿no? Y dejarnos que lo que ellos han hecho por escrito lo complementemos de una manera pues diferente, ¿no? Como es el tema del podcast. Si queréis conocer más a Pilar, tenéis que iros a Saint Seiya Friends, ¿no? ¿Dónde está su entrevista? Sí, Saint Seiya Friends, a nuestra sección de detrás del Nick, y ahí lo tienen bastante fácil, vamos. Pica en el icono de Marion y te lleva directamente a la entrevista. Una entrevista que casi no tiene nada que ver con la que hemos hecho hoy, porque es totalmente diferente, preguntas nuevas, preguntas diferentes, y con la inmediatez que te da el audio y no leerlo en escrito, que a veces pierde un poco la intensidad y la forma de decir que tiene Pilar las cosas. Así es más dulce, más bonito. Oh. ¡Qué bonita! I love you. Eso, bueno, falta eso de fondo, contra. Luego lo edita y te mete lo I love you por ahí. Bueno, pues lo zanjamos aquí, como he dicho antes, nuestro amigo D, nuestro amigo Becky y por supuesto nuestra compañera Pilar, ha sido un placer que estéis con nosotros esta noche y como no, Gracias a todos los oyentes que confían en nosotros y que estáis ahí aguantándonos, pues dure el tiempo que dure estas entrevistas. Así que nos despedimos hasta una próxima edición de... No, vamos a hacer más cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto. Tenemos... Creo que esto lo vamos a llamar Saint Seiya Girl Power. Así que tendremos otra colaboración pronto. Bien. Por lo dicho, detrás de Nick Universo Saint Seiya van a colaborar en una próxima entrevista y parece ser que una fémina. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues pronto lo averiguaréis. Eso, un abrazo. Lo sabemos. Y ya lo saben. No sabemos, güey. Me mola Omega. No digas más. Sí, que luego nos entra ya cabreada el tema y mala cosa. Bueno, pues nada, lo zanjamos aquí. Ahora sí, ha sido un placer estar con todos vosotros y nos escuchamos en próximas ediciones. Un abrazo y hasta luego. Adiós. Execute the plan!